Entonces, queríamos preguntar a Laura Méndez, docente y comunicadora popular, ¿cómo se da esta conmemoración en el mundo andino y a su vez la importancia trascendental que tiene en la cultura andina? Pero bueno, estamos ya en contacto con Laura Méndez. Laura, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, muy buen día a toda tu audiencia. Buen día, gracias. Bueno, esto, ¿nos podrías relatar, no, el impacto que tiene? Bueno, sí. Sí, contenta por toda tu audiencia y bueno, sobre todo sí son días especiales porque se vuelve a la memoria y todos comparten el esperar a las almitas, los muertos, el Día de los Muertos. Que esto es más allá de que la religión se haya impuesto como los fieles difuntos, en realidad el Día de los Muertos se celebró siempre antes de la llegada incluso de los españoles, ¿no? Como vos decías, hablaba un poco de México, que acá culturalmente respetar a nuestros muertos es fundamental, los enterratorios, la forma de enterratorios, que tenemos muchas evidencias de la riqueza del respeto a quien ha partido de este mundo. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, Tilcara, vasijas grandes, gigantes, por ejemplo, la calle Sorpresa, donde eran formas de enterratorios que se hacían antiguamente, ¿no? Dentro de vasijas. También, algunas pueden ver el Pucará de Tilcara en la esquina de las casas, ¿no? Eso también era habitual antes. Y ahora esperar que la persona que se ha ido vuelva en estos días, ¿no? Haya marca y quilla, que se dice en idioma de lo que es el quechua, retornos, ¿no? De los que se han partido vuelven, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros, ya nuestros abuelos, ¿no? Niños, ya empezamos a hacer ofrendas, a esperar que lleguen el 1 y el 2 de noviembre, que estén por acá, y se ponen mesas con panes en forma de paloma, en forma de quinquincho, en forma de perritos, ovejitas, llamitas, y así sucesivamente, con algunos agregados de la iglesia, como la cruz, por ejemplo, o coronas de pan, que también algunos hacen, y después se ponen panes dulces, panes salados, que si a la persona que falleció le gustaba un estofado de cordero, se hacía estofado de cordero, picante, la chicha, en algunas familias todavía siguen haciendo, y sobre todo poner cosas dulces, saladas, un poco de asadito, papita, sí, como esperar al ser querido que llega y la mesa está puesta, ¿sí? Y eso es fundamental. Todo el uno se van poniendo las comidas ricas y el 2 se levanta la mesa y se comparte por igual a todos los integrantes de la familia que van a levantar la mesa, ¿no? Y bueno, es eso, es encontrarse, compartir, recordar al abuelo, a la abuela, quien ha partido, una tía, un tío, una madre, pero estar manteniendo y sosteniendo la memoria colectiva a partir del compartir familiar y de amigos, y donde todos, desde el más chiquito hasta el más grande, reciben todo por igual, ¿sí? Si hay 10 naranjas y son 20 integrantes, se divide en mitad y cada uno tiene una mitad de naranja y todos tienen algo. Es la igualdad, el pensamiento comunitario de igualdad, se da en esa práctica tan simple y cotidiana, ¿no? Laura, ¿por qué tiene tanta importancia el culto a los antepasados en la historia, en la larguísima historia de Andina? Porque acá incluso hay chulpas en la Puna Jujeña, por la zona de Rubicruz, todo eso se ve, porque hay que dejarlo descansar y porque el ancestro siempre está, digamos, no es que se ha ido, es como va y vuelve, siempre va a estar presente y va a estar acompañando, hasta en algunos tiempos algunos abuelos, mis abuelos decían, vuelven a retornar, nacen de nuevo, ¿no? Eso de la reencarnación también está vigente, pero la memoria sostiene, digamos, ¿no? Del legado que han dejado cada uno, cada abuelo, por lo que ha luchado, por el territorio, por reivindicar de los tejidos artesanales o lo que sea de vasijas, o algunos recuerdan a sus abuelos como grandes copleros. O sea, todo tiene que ver con la sostener la identidad cultural. ¿Ha habido visible el impacto que de a poco va teniendo esta fiesta importada del Halloween, ¿no? ¿Qué implica esto para nuestras antiguas tradiciones? Mucho, significa mucho, porque si uno lo evidencia, lo reivindica en la actualidad, implica que uno está fortaleciendo su identidad cultural y no va a subestimar su identidad, no se va a sentir menos, claro, sino se va a sentir enriquecido por su cultura, que es tan valiosa y milenaria como todas las otras culturas, ¿no? Claro. Laura, te quería preguntar respecto, bueno, sos docente, ¿no? ¿Cómo se replica esta resistencia también en las aulas de, bueno, de las escuelas de aquí de Jujuy o de la zona? Sí, algunas escuelas y algunos docentes son muy conscientes de eso y bueno, están compartiendo ese conocimiento. Pero generalmente hace falta concientizar más al docente para que no solo proponga Halloween en la educación, sino sobre todo la identidad cultural, como es el Día de los Muertos que tenemos acá en Jujuy, ¿no? Laura, no hay, porque, no sé, viene, qué sé yo, el Día de las Malvinas y hay una, hay determinada programación que se arma desde el Ministerio para conmemorar esa fecha. No hay una mecánica similar en la provincia, en una provincia con tantas tradiciones y con una identidad colla tan fuerte como Jujuy? ¿No hay algo parecido en el plano educativo? No, está faltando, eso está faltando articular y fortalecer. Sobre todo en ciertas materias, porque atraviesa todas las materias, pero es importante que en ciencias sociales se fortalezca esa educación. Porque a veces los jóvenes, los adolescentes y los niños, los primeros maestros al hablar del tema se posicionan algunos como si fueran fuera de la cultura. Entonces los niños, al identificarse con un docente que se siente fuera y lejos de eso, el niño también ya le da vergüenza y también se distancia de la expresión cultural. Entonces es tan poderoso en la forma de educación del docente que si se siente ajeno a esa expresión cultural, termina siendo muy excluyente. Es interesantísimo porque hay una contradicción muy grande, porque vos después salís a la calle y en los barrios, aquí en caso de Jujuy Capital, sobre todo en Alto Comero, todo el mundo está haciendo esa conmemoración, pero es como que en esos ámbitos estructurados, oficiales, pierde la relevancia que tiene en la vida cotidiana, ¿no? Sí, es como que se sacan el rol de la vida cotidiana y se ponen un rol de un sistema educativo universal, nacional. O sea, hace falta mucho promover la identidad cultural y un involucramiento profundo de las distintas prácticas docentes. Laura, una pregunta. Bueno, es un desafío, ¿no? Claro, día a día. Claro. Laura, te quería preguntar, digamos, bueno, ¿cómo? Hoy sé que mucha gente está cocinando, pero ¿qué pasa el primero? ¿Qué pasa el segundo? Y bueno, yo justo ahora estoy en una cuestión de acá de reunión, pero te cuento cortito. Sí. El uno, toda la familia ya desde temprano, 7 de la mañana, ya está poniendo la mesa para que esperar a la persona querida en un espacio de la casa familiar, ¿no? Se pone los pancitos, las cosas dulces, las saladas, y todo ese día es como que se siente energéticamente que están llegando todos los ancestros y se pone la comida que le gustaba, el asadito, el picante de pollo, lo que le gustaba, los dulces, las gelatinas, las tortas. Y después, el uno, van viniendo los familiares a compartir el almuerzo. El dos, se levanta la mesa desde primera hora, 7, 8 de la mañana, y se empieza a distribuir para los invitados que llegan a la casa familiar, por igual, ¿no? Si hay 20 panes, bueno, y hay 4 personas, entonces 5 panes para cada uno. Entonces se busca esta cuestión de equidad, de compartir equitativamente también en la expresión comunitaria tradicional. Laura, no te quitamos más tiempo, agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, desde aquí vamos a seguir en contacto y haciendo lo que podamos para difundir esta cultura que nos identifica, esta que es nuestra identidad y que a veces está mancillada por parte de intromisiones extranjeras, ¿no?